Yes. Yes. Sí, sí que es. La María Rosa, la María Jerónima, la María Hilda, la María Magdalena, toda la María. Yo soy el marido de la María. Estás con él. A ver, empezamos. La verdadera comunión con Cristo es secreta. Y tan secreta como la Los cristianos llamamos Cristo al Espíritu Universal de Dios. También se le llama Espíritu Santo. Y entendemos por Dios al Creador y Recreador del Infinito Universo. Pues está muy claro que alguien o algo ha hecho posible la existencia del Infinito Universo. Por lo tanto, también nuestra existencia. Pues nadie se ha creado a sí mismo. Llamemos pues Dios a nuestro Creador. Y cuando Cristo, por boca del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, dice: buscad primero el reino de Dios, está claro que tenemos que buscarlo en nosotros mismos, y no en las religiones organizadas por los hombres. Y Cristo dice que oremos, recemos, en secreto. Es pues la oración... Dios. La oración Dios. Debe ser con Dios, en forma íntima, personal. Es un verdadero diálogo con Dios, con uno mismo. Es el espíritu del ser humano que trata de ponerse en contacto con Dios, su Creador. Y como consecuencia, se empieza la lucha con uno mismo, ya que hay que apartar de la propia mente toda clase de odio, vanidad, maldad, etc. Y sobre todo, apartar de la mente toda clase de egoísmo. Y de esta forma, la oración despeja y limpia el camino en nuestro interior. Pero que entre Cristo y su presencia es para siempre. Esto es pues la verdadera y única comunión con Cristo, con Dios, no hay otra. Claro está que después sobran las religiones organizadas por los hombres, sobran los sacerdotes, o sea, los intermediarios. Además, los sacerdotes son personas con estudios de seminario, con sueldo mensual, etcétera, que nada saben de la verdadera comunión con Dios, ya que de saberlo estarían practicando y predicando lo que hacemos los obreros y obreras que formamos la iglesia, que formamos la verdadera y única sinagoga o iglesia pobre de Cristo, la que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel. Esta iglesia pobre es la que forma parte de la gran religión universal de Dios. Y bien claro lo dice Cristo: donde estén dos o tres reunidos personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo. Y al decir Cristo ora o reza en secreto a Dios, queda todo muy claro: la única y verdadera religión está en uno mismo. De no ser así, se pierde el tiempo, se ensucia más la vida y el egoísmo lo domina todo. Es el triste resultado de una humanidad dividida en ricos y pobres, la explotación, las guerras, etc., con tantas religiones y la llamada civilización, cultura y el llamado progreso. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, lo tenemos muy claro. Es cuestión de que cada ser humano busque en sí mismo y su propia vida al Cristo, o sea, al Espíritu Universal de Dios. Es la comunión secreta con Dios. Que es amor, luz, paz, armonía, etc. Y esto después se manifiesta o se revela en el ser humano. Por esto Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Esto es todo. Es la verdadera y única comunión con Dios. Es la verdadera vida del ser humano, para que cada día sea más persona y menos bestia, menos animal. La iglesia pobre aconseja a todos los obreros y obreras, o sea, los pobres del mundo, que procuren no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar el número de esclavos de los ricos, y que comprendan que la única y verdadera revolución obrera es la verdadera comunión secreta con nuestro Creador, que llamamos Dios. Amén. Cayetano Martín, agosto 2001. Y ahora, como siempre, Miguel hace el milagro, se lleva el mensaje este, lo hace limpio, ahora, como siempre, vosotros visitándome está. Las mismas palabras de Jesús que el otro día leíamos en el Nuevo Testamento, cuando dice: cuando vosotros oréis, no hagáis como los hipócritas, que gustan de ser vistos en las sinagogas, o algo así, sinagogas, iglesias, las ubicaciones en las plazas, oran en las esquinas para ser vistos de los hombres, pero sobre todo esa idea de no hagáis como los hipócritas, que gustan de ser vistos en la sinagoga. Si tú vas a una misa evangélica, gracias Señor, te damos, alabado sea Señor, aleluya, amén, amén. Y bueno, y los grupos estos nuevos del catolicismo, de, no sé, hay grupos de estos de cristianos de base, y hay un montón de nombres que hablamos. Si en uno de ellos estaba aquel Paco Santomé, como intenta captar gente, que intenta buscar algo más por este lado. El Paco Santomé, claro, esta gente imitan al protestantismo, hacen misas más alegres, que si misas rocieras, que si grupos más de contacto más humano, hablando entre ellos, imitando al protestantismo. Y me decía, me insistía Paco Santomé, que es un católico de estos grupos, que ¿por qué nosotros no nos juntábamos para orar? Yo le dije, ¿no has leído lo que dice Jesús? Cuando tengas que orar a tu padre, cierra tu puerta y tu padre que ve en secreto te recompensa en público. Te recompensa en público, pero bueno. Y claro, y como me insistía, yo en una carta ya le dije un montón de cosas. Esto, y bueno, pero no has leído también esto que dice de los hipócritas, tal y cual. No me contestó ya, no he vuelto a saber. Pero el tema es ese. Orar es hablar. Y para hablar con mi padre tengo que hacerlo delante de todo el público. Para que vea lo bueno que soy. Cómo lo ha enfocado la iglesia, de que se tiene que hacer en un momento determinado, ¿no? Es decir, a lo mejor es el domingo por la mañana o es en las horas de misa, ¿no? Pero en lugar de que el orar sea la propia vida, que sean momentos puntuales y oraciones ya hechas. El orar es el pensamiento, y el pensamiento lo hace en cualquier momento. En fin, hay tantas cosas que dice el mismo Jesús. No hagáis oraciones compuestas, porque ahí lo del Padre Nuestro viene a ser una idea, ¿no? Yo creo que si yo fui a Jesús ahora, como todo el mundo reza, Ave María, Santa María, el Rosario, tal y cual, me joder. Pero para hablar con alguien, con la esposa, con mi padre, con un amigo, no pienso lo que voy a decir, le repito una cosa compuesta. Y con Dios, tengo que repetir cosas compuestas. O como los budistas, que estos ya son la hostia. Cogen carracas y sueltan oraciones de ahí, sueltan al aire. O banderines, y el viento los mueve y va echando como el olor que puede echar un pañuelo con colonia, van saliendo oraciones de los pañuelos, de los trapos. Por lo menos no te gastan los lenguas, ¿no? Las oraciones de los budistas son la hostia. Y el banderín es en la paella y el viento es parte de la... Pero claro. Pero el resultado es negativo. ¿Eh? A mí lo que me llama mucho la atención de los budistas es que se pasan toda la vida rezando para que el mundo mejore, pero no mejora. Yo, si fuera budista, me andaría de que un budista me aprieta un poco, de que me sirve rezar si no se notan los cambios, ¿no? No mejora la gente, no mejora la situación. Así que yo me cansaría si no hubiera resultados. Quizás en ellos mismos sí, a lo mejor, ¿no? Pero si rezan para la mejora del mundo, deberían ir al culto. Pero las problemas religiosas se basan precisamente también en esto, en que rezan por los demás. Ahí está. Rezan por los demás, mientras los demás... Puedes rezar para ti, tú eres el resultado de tu trabajo. Entonces, hasta cierto punto, sí ves el trabajo realizado. Pero cuando se trata de los demás, ok, vámonos. El resultado es el caos. Ayer, en el canal de Andalucía, creo que son fragmentos que hacen de Jesús Quintero entrevistando a gente, ¿no? Y ayer salió un trozo de que estaba entrevistando a Saramago, ¿no? Y claro, estaban hablando sobre la bondad, ¿no? Y claro, el Quintero le decía que a las personas buenas se las toma por tontas, ¿no? Y Saramago le decía que sí, pero que aún así, él si tuviese que formar una asociación o una religión que formaría una religión de personas bondadosas, porque lo que privase fuese la bondad, ¿no? Porque, pues claro, tiene un planteamiento ateo, ¿no? Porque él decía que las religiones no han contribuido a nada bueno en este mundo, ¿no? Que siempre detrás de ellas, pues siempre ha habido guerras y que han sido formas de ostentación de poder, ¿no? Y ¿por qué lo decía? Lo de la bondad. Porque Saramago es comunista, es bondadoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es comunista. Sí, porque a él le gusta definirse así, ¿no? Una persona buena. No quiere otro título. Sí. Cuando a una cosa normal se le pone un título, una definición, es decir, oración es un conjunto de palabras, una palabra, hablar. Cuando se pone un título como algo especial, orar, rezar, ya parece que es algo que se sale fuera de lo normal, que tiene que ser algo especial. ¿Por qué? Lo que desde antes, que para hablar aquí, ya sé. Para hablar contigo aquí ahora no estamos haciendo nada especial. Él hablaba de que había personas bondadosas que para él eran sospechosas, ¿no? Y sacó el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Porque dice, yo entiendo que se pueden hacer acciones buenas. Digo, pero la Madre Teresa de Calcuta lo que hacía era ayudar a las personas a morir. Y digo, y eso yo no creo que haya nadie en este mundo que se pueda poner él como intermediario para hacer morir a la gente, ¿no? Es como, digo, lo encuentro un acto de soberbia. Digo, pero lo decía tú. Lo de Saramago lo decía. Porque se ve que la Madre Teresa de Calcuta pues era bastante dada a poner las manos en el último momento y cuestiones de estas, ¿no? Como si yo tuviese el poder como para darle el beneplácito para que la persona pudiese morir. Y él hablaba de esto, que él lo encontraba un acto de soberbia. De todas maneras hay que ponerse el contexto sociocultural de cada pueblo también a la hora de concebir la forma de Dios, incluso las desigualdades que la religión permite. Y luego a ver por qué la gente admite esto como algo incluso normal dentro de su propia vida. Hay algo que en el ser humano falla estrepitosamente, y es el hecho, por ejemplo, de que la gente tenga que matar en nombre de un dios, como está pasando ahora por el Alá, los mártires, por otro lado los judíos, por Jehová y toda la historia esta, que se llevan ellos montar a nivel incluso político, pero con un trasfondo religioso. Los talibanes que están cargando hasta a primero 50 en que vaya en contra de la ley coránica. Entonces, a la hora de concebir la religión, las personas pues tienen unas conductas que para mí me parecen, bueno, penosas. Yo llego a un momento en que no sé cómo me puedo hacer entender, porque ponemos el ejemplo nosotros mismos, cercanamente a la familia. que quieres explicar un poco aquello que sientes, por qué incluso te has apartado de la línea oficial que siempre te han predicado y que la encuentras vacía, que la encuentras falta de un algo que nosotros llamamos Dios, y aún así es, yo te diría, dificilísimo hacer entender que lo que tú haces, lo haces porque tienes una idea de Dios para ti más viva. No quieres decir que ella no la tenga, aunque significa la línea social. Figúrate que es difícil de que te entiendan. Yo me pongo en mi caso, que me toleran en un momento determinado, pero no lo entienden, o sea, no están de acuerdo con mi postura, o no han estado en un momento determinado. Si no te has casado por la iglesia, aunque no la familia no vaya a misa, si no has aceptado, yo que sé, en un momento determinado cuando me di de baja de la iglesia católica, pues posteriormente me enteré que mi madre comenzó a matar. Y ella, pues claro, porque es un poco ir en contra de sus propios principios, cuando ella pues hizo las cosas con todo el amor del mundo y todas estas historias, ¿no? Pero luego no te lo dice a ti, te enteras por otras voces que no tiene, que podían ser más directas para contigo. En vez de comunicar su dolor conmigo, pues sobre otra serie de personas. Y son casos que a lo mejor pues, estamos pues, prácticamente tocándolos con las manos y no se nos entiende. Imagínate tú luego cuando, hablando en plan globalizador, globalizamos el problema y te encuentras con estos saraos, estos potajes de la forma de entender a Dios, de matar por Dios, de bueno, unas historias, y luego, claro, a la hora de rezar, yo a veces me imagino cuando está la gente pegándose cabezazos con el muro de las Lamentaciones, o están allí en el Vía Crucis del Papa, o están cara a la Meca o a la no sé cuántas, están ahí. Esta gente, ¿qué es lo que pensará en sí mismo? Porque en teoría el acto es un acto de, como que dijéramos, de ponerte arrodillado delante de Dios como que Él es tu, que dijéramos, tu padre protector, tu guía, tu maestro, en palabras así más vulgares, tu jefe, ¿no? En cefeto, pero tú sigues unas órdenes después, que aquello es. Que se contradice con el mínimo sentido del amor fraterno, ¿sabes lo que digo? ¿Qué piensas? Sí, es que en ese momento no piensas. Por eso te estoy diciendo. Eso es lo malo, que no piensan, que sienten, y pero, no en el sentido positivo de sentir, sino que sienten una gran emoción, una gran exaltación, es la hora de la oración. Entonces, cuando te dicen, es que yo creo, yo esto. Bueno, tú crees y tú esto, pero ¿tú por qué lo tienes en la cabeza? No, porque la mente hay que eliminarla. Lo importante es el sentimiento. ¿Qué es esto? ¿Y la cabezota que nos ha puesto Dios? ¿O la cabeza no es espiritual, no es divina? La mente, utilizarla. Solamente, precisamente, pasa todo esto porque mucha gente se deja llevar por lo que es, por lo aprendido. Es que yo te enseñé esto y mi madre también. Yo te enseñé esto y tal. ¿Pero qué pasa? ¿Yo soy rehén? De lo que tú en ese momento dado de muy buena fe. ¿Acaso te he hecho yo en cara que me bautizara? No te he hecho en cara. Pero yo soy muy libre, yo no soy rehén de nadie, ni de tradiciones, ni de otro ser humano, por mi madre o padre que sea. Yo soy libre de hacer lo que tenga que hacer en mi vida. No echar en cara nada a nadie, claro. No hacer lo que tenga que hacer, pero yo también hago lo que tengo que hacer. Se acabó. Pero bueno, en este caso, esta gente que ahora en Irlanda del Norte, ahora se volverán a matar, que ahora el gobierno ha quitado el gobierno autónomo este. El nombre de, y es el nombre de Jesús, los dos. Pero viva la pepa, viva el trozo de tierra, el nacionalismo. ¿Y qué piensan? Pues si eso es lo malo, que no piensan. Actúan automáticamente con sus riñones, su hígado, y los otros por fe, porque ahora, y los de Afganistán, musulmanes matándose a musulmanes, porque todos eran extremistas, tanto unos como otros que se mataban. Pero por una diferencia de un velo o de lo que sea, bueno, te pega un tiro. Eso es lo malo, que no piensan. Y no sienten, por supuesto, no sienten piedad, justicia, amor, ahí. Pero no sentir una creencia, sentir que esta es la verdad, yo tengo que defenderla, no, eso no es sentir. No se trata de eso. Se trata de sentir cosas humanas, piedad, amor, caridad, y utilizar la caridad. Recuerdo hace ya tiempo un reportaje que hizo un señor, era militar, era soldado, ¿no? Y estaba la guerra, no hace mucho tiempo de eso. Y decía que estando en la guerra, no sé qué experiencia tuvo, que cuando volvía a casa dejé de ser soldado. Pues, ostras, esto tendría que pasarme a todos. Dice, no sé qué le pasó, porque esto hace mucho tiempo, tuvo una vivencia en el mismo campo de batalla, o llegó a matar a algún amigo o alguna cosa fuerte, y es que cuando volvió a casa se debió caer del caballo, como Pablo, bueno, Pablo no, Santiago. El viernes pasado, el mensaje que se leyó aquí, no, el viernes pasado, el otro, de 15 días, el mensaje que se leyó aquí era acerca de la oración, ¿no? Y hoy también lo habéis hablado vosotros, quizás, ¿no? Por tiempo, por lo que puedan creerte una cosa la otra vez, y no lo dicen, y es que yo al menos mi experiencia es que, bueno, mi corta experiencia es que cuando llevo mi vida, en cualquier momento de mi vida, durante, bueno, las 24 horas, como que te dice, ¿no? Y estoy más o menos en esa oración, en ese contacto, en ese diálogo, ¿no? O en esa armonía, parece que las cosas, pase lo que pase, te van bien, ¿no? Pero cuando estás, como que te dice, en ayunas, ¿no? Es decir, estás con otras historias, o no estás en ese contacto, ¿no? Haciendo lo que hagas, ¿no? Pues las cosas, a mí me da la impresión de que, bueno, por lo menos a mí me sucede así, ¿no? No van del todo bien, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Que ahí en el mensaje de hoy lo pone, ¿no? Que la solución es esa, ¿no? Es estar en contacto continuo, ¿no? Y es la única solución para que podamos encontrar esa paz, esa armonía y apartar de nosotros, pues eso, ¿no? La maldad que podemos llevar en mayor o menor grado cada uno, ¿no? O el egoísmo, la vanidad, o la envidia, o tantas cosas, o tantas tonterías, ¿no? Que tenemos. Y para mí es así, ¿no? Que yo cuando estoy en contacto así más continuo, más en todo momento, es cuando las cosas más o menos me van bien, ¿no? Ya digo, aunque parezca desde fuera que me tendrían que ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, parece que comprendes más todo lo que te sucede y te comprendes un poco más a ti mismo, ¿no? Pero lo que más a mí, al menos, más me duele, ¿no? Es cuando haces cosas que no te gustan, ¿no? Que no te gustan hacia los demás o hacia ti mismo, ¿no? Y es un poco difícil porque, bueno, aunque estés dialogando, estés orando para que eso no... puedes comprender lo que te está sucediendo, ¿no? Pues, bueno, no deja que te anguste, ¿no? No deja de angustiarte porque, bueno, no comprendes, porque incluso a veces uno mismo no se comprende por qué es así, ¿no? Y no te gusta eso, ¿no? Y ya digo, pero si en esos momentos, sobre todo en esos que es un poco peor lo que te está pasando, pues llevas un poco más fuerte, como que quieres el diálogo, estás más pegado, pues, bueno, no llega a ir del todo mal, ¿no? Y bueno, esta mañana estaba pensando, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si, no sé, si no hubiera conocido ni a Cayetano ni a su familia y tal, ¿no? No lo sé. No lo sé porque hay veces que la solución, bueno, es lo que siempre repite Cayetano, ¿no? Y lo repetimos nosotros. Pero te aferras a esa fórmula, ¿no? Que es la fórmula que te han enseñado, que te ha enseñado Cayetano, ¿no? Y al menos sabes más o menos un poco capear el temporal, ¿no? Pero si a lo mejor eso no lo hubiese conocido, igual solamente me hubiese quedado, pues, no sé, con la bondad de algunos familiares o de algunos amigos, sobre todo la bondad, porque lo que más recuerdas es la parte buena de las personas, ¿no? Y en mi caso, pues, no sé, la parte buena que podía tener mi padre, mi madre o mis abuelos, o... Y bueno, yo aquí tengo más cercano a la familia que es mi hermano y tal, ¿no? Y luego, pues, mi compañera que es Patricia y tal, pero no sé... Lo pensaba, ¿no? Y no sé qué hubiera pasado. Igual hubiera sido, no sé, un poco más... Sí, un poco más dura y no tan hermosa por dentro, ¿no? La vida tan no hubiera sido tan hermosa por dentro, es decir, hermosa en el interior. Pienso que, no sé, que esas cosas es como para tranquilizar un poco la conciencia y lo veo así, que realmente la gente no es libre encasillándose en eso y no abriéndose más. El mismo acto de la confesión parece como que sea, bueno, como yo sé que el resto de la semana no vas a estar en oración, claro, ya pongo el acto de la confesión porque sé que no vas a tener sí, una un poco vida. Para tranquilizar. Sí, es decir, como sé que no vas a estar en estado de oración, te pongo la confesión para que te puedas redimir de no haber estado orando el resto de la semana, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera los mismos sacerdotes y tal, como son los menos espirituales, son los que menos lo piensan. Ellos lo ven como algo de poder, ¿no? El momento de la confesión es una forma de saber lo que piensa el pueblo y... Las dudas que habían desaparecido. Precisamente pues porque no me queda más remedio. Pero me hizo mucha gracia porque fui a una comunión y a un bautizo. El tío ya, el que se bautizaba ya caminaba, corro ya. Porque ahora lo hacen muy grandes, ¿no? Pero lo que me hizo mucha gracia es que yo me suelo abrir mucho en la iglesia. No es muy adecuado, pero... Me da la sensación de que el cura parece un radar. Allí donde voy yo parece que me controla, ¿eh? Empieza, ¿eh? Llega un momento y dice, bueno, es que todo el mundo no tiene las mismas ideas sobre la religión que nosotros, digo, y parece, ¿eh?, que me está mirando a mí. Digo, con tanta gente que hay por aquí, tiene que coger en línea recta, ¿eh? Pero es que me pasa siempre. Yo no será posible, cuando se debe notar, le debo llevar aquí un letrero, no creo lo que dice, porque es que parece matemático, ¿eh? Y lo normal es que yo eso sí me levanto, me siento, no me arrodillo, porque no me arrodillo. Hace años que no me arrodillo y no digo ni una mu. Entonces se debe notar un montón de que... Digo, bueno, pues ya venimos. Y me hace mucha gracia porque intento ser lo más razonable posible dentro de la iglesia. No me gusta que hablen. A mí me da lo mismo lo que hagan, pero me parece que para hablar te vas a la calle y punto. Si estás allí hay que estar al menos bien contigo mismo, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia los curas porque es que parecen que me cogen de línea recta. Que ahora parece que está hablando conmigo y me suelo reír, mi hijo, dice que te ha reído, no, ahora que cuando salga te lo explicaré, porque se me hacen reír, se trae algo que me hace reír, dice que te ha hecho reír, digo, mira, resulta que toda la misa bien, pero cuando te dan lo de la mano de la paz, terminamos que nadie da la mano, porque como nosotros no practicamos de la misa, o sea, se dan pensar que somos bichos raros y es rara vez que alguien se atreva a darte la mano porque no digas ningún. Porque normalmente si te dan la mano, por cortesía le dan la mano, creas o no creas, pero ni siquiera son capaces de ser corteses con otra persona que a lo mejor no opina lo mismo que ellos, pero está ahí, e intenta ser cortés con lo que piensan los demás. Porque si yo estoy aquí por hacer, en cierto modo, un acto de presencia hacia una persona que la aprecio, no hay ese amor por ninguna parte. Yo no veo amor por ninguna parte, porque yo creo que a nadie le cuesta dar una mano. ¿Tanta paz? ¿Dónde está la paz? Yo no veo paz por ningún sitio. Yo esa parte me parto siempre, porque un día me tiré por el suelo. Sí, porque a mí me entra la risa. Cuando llego hasta ahí, ya está. Digo, ¿dónde está la cortesía? Mínimamente, ya no ni educación, un poco de cortesía. No hay cortesía. Con el tema religioso, yo creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño a la religión, la mente de la gente, porque generalmente la gente cuando empieza a pensar en las cosas espirituales o las cosas religiosas, más que hacer una oración, lo que empieza a sacar es el sentimiento de culpabilidad que la religión le ha metido durante siglos. Entonces, claro, ¿qué clase de oración puede hacer una persona? Si cada vez que dice Padre Nuestro está esperando que ese Padre Nuestro tenga un rayo de castigo por algo. Creo que desprenderse de ese sentimiento de culpabilidad, creo que ya son los primeros pasos en la misma oración, ¿no? O sea, ya todos los conceptos y toda la forma de entender la cosa espiritual ya cambia de por sí, eliminar ese sentimiento de culpabilidad. Entonces, claro, orar ya no son palabras, ya no son una serie de normas, sino es otra cosa, el concepto de la paz, la amistad, todo, es que todo cambia. Y después te das cuenta de que al final, cuando, no sé quién lo ha dicho, no te sé si lo has dicho tú, que estás frente a una persona religiosa y parece que está como aceptada y que se le habla de Dios y tal, resulta de que cara a la sociedad aquella persona es muy cristiana, muy religiosa, muy etcétera, ¿no? Pero personalmente tú te das cuenta que tú eres más religioso que ella. Incluso para hablar, para decir las cosas que sientes sobre lo, la cosa espiritual, tú estás derrochando ahí una espiritual. Y sin embargo, cara a la sociedad, tú eres como un ateo. Porque pasas olímpicamente de todas esas historias religiosas, te mofas, como dice Rosa, te mofas de toda esa parafernalia que te han puesto ahí delante, y claro, es un poco paradójico, ¿no? Porque te observas desde afuera y dices, ¿cómo es posible que yo tenga aquí una persona religiosa y se avergüence de ser religiosa? Y es que claro, es por eso, esa persona no es religiosa, no es espiritual, ni tan siquiera religiosa. Es una persona asustada por la religión. No piensa en cosas, y cuando ora o cuando está metido dentro de ese rol religioso, no piensa en la cosa espiritual, está pensando en aquello que le han impuesto, aquel temor, aquel algo. Es un poco desprenderse de eso, creo que es lo más importante de todo, ¿no? Todo lo demás, yo creo que, como dice el maestro, ¿no?, viene por añadidura, ¿no? Eso, te conviertes en un poco más libre, un poco más valiente, un poco más descarado, un poco más de todo, ¿no? Y te descubres un poco más mismo. Hace años con Manoli me dijo que había quedado con un amigo suyo, taxista, y con María Jesús, fuimos a una reunión de amigos, que nos dijo el amigo este, y cuando llegamos allí vimos que nos llevaba hacia la calle Seminario. ¿Ya? Calle Seminario número 4. Vale, ya sé dónde la reunión de amigos. Pero no tuvo la amabilidad de habernos dicho que era una reunión de ahí dentro. Bueno, llegamos allí, había un grupo de gente reunida, jóvenes, bueno, se nos pone a hablar Bonnín, digo, ya está, jueves, ya estamos ahí. Y Bonnín empezó a explicar, bueno, y los rollos con esa jerga que tienen propia, ¿no? Las cartas son los rollos y tal. Y en un momento dado dio un repaso a algunos que se habían extralimitado porque días atrás habían hecho una crítica al obispo. Y hombre, aquí hay libertad, y tenemos libertad de criticar y somos muy listos, pero sin pasarse, ¿eh? Dijo Bonnet, todo dentro de unos límites. Entonces yo dije, esto, y me di cuenta claramente. Y después con los neocatecumenales, que también nos llevó el otro taxista de Maule, Jaime, fuimos a ver unos reunidos catecumenales y nos querían hacer pasar por el tubo de ir a una misa. No me venía a ir a una misa, yo pensaba que había un grupo de gente aquí que hablaba, y yo quería ver el que hablaban, pero no que me hicieran pasar por el tubo de una misa. Quiero voy a misa y si no quiero no voy. Ya me ha tenido bastante cuando hay un funeral. Pero bueno, el tema es que por eso digo que alguna experiencia he tenido y en iglesias evangélicas también he visto alguna. El tema es este, ¿no? De intentar algo más abierto para la gente que busca algo más, pero aún así, quédate aquí con nosotros que te retendremos. Podrás hacer alguna crítica un poquito más que con el cura que es muy seriote. Aquí hay un grupo de amigotes y hablamos con nuestra jerga, pero sin pasarte, no critiques. Bueno, hay que criticar al obispo o al Santo Padre, que eso ya es tema tabú. Y la cosa personal, también se puede pensar, a ver, cuando lo decía yo también, que venir aquí los viernes catequistanos también puede ser cumplir y hacerlo por rutina, claro, evidentemente. Parece que uno dice, bueno, ¿qué hago de malo si no lo estoy haciendo porque me gusta y porque es tan libre la cosa? Como cuando, a veces lo he dicho, con María Hilda hemos estado 7 años sin casarnos, ahora llevamos 7 u 8 casados, pero me sentía más atado antes que ahora. Ahora me siento libre a pesar que hay un papel de por medio. Entonces, cuando la cosa es libre, te atrae. Y cuando la cosa es, hay un montaje detrás, por mucho que te atraiga y veas una cosa más abierta, sí, yo no tengo un pelo de tonto, sigo viendo lo que hay detrás, montado. Y hay lo que hay. Grupo de amigos, si me da la gana voy, si no, no. Pero tampoco, también puede uno tener, si no va con cuidado, es eso, verlo. Claro, y además lo otro puede verte, ¿no? Como bueno, ortodoxo. Esa risa. Pero eso es lo menos. Pero eso es la actitud con que tú abres las cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Por obligación o porque te da la gana? Porque me da la gana. Sigo yendo. Si me da la gana, no voy. Pero si me da la gana, voy. Y si voy, voy porque me da la gana. tema de la oración, la cosa personal, o en un momento dado, si tengo que hacer una crítica, porque la verdad es que leyendo los evangelios, alucina uno con el Jesús que hay allí, que no es el Jesús que nos pintan en evangelios, ni en catecismos, o en libros de religión, y parece que está siempre mirando para arriba y con las manos así. Niñeta, que es un Jesús ahí crítico, que no tiene problemas, es decir, sí, cuidado, no juzguéis porque seréis juzgados, o mira primero la viga que hay en tu ojo antes de mirar la paja del otro, ¿no? Tal. Pero después, niñetas, no se queda callado. No tiene problemas en emitir lo que a los otros les pueden parecer juicios, pero son cosas que están a la vista, ¿verdad? Es como a catedrales. Dejaron ya de robar y de engañar y de comer el coco y sepulcros blanqueados y tal y cual. Y dices, una cosa no quita la otra. No tengo que emitir juicios según qué aspectos. Aquel es mejor que el otro, yo soy mejor que aquel. O está en el escalón tal que a veces mucha gente pierde el tiempo en esas tonterías. Pero cuando veo una cosa que es de injusticia, ¿cómo te va a quedar callado? Si quedas callado a veces es por cobarde. Pero no me voy a autofrenar. Me dejáis unos minutos. Hace unos días que hemos sabido una noticia, la verdad, gente conocida, porque es familia, nuestro amigo Joaquín, que ha fallecido. Una señora que tenía una tienda abierta en Palma, ha cerrado el negocio, se nos habla de una dependiente, no dice si tenía más, y esta mujer ha trabajado en esta casa unos 30 y pico de años, y ha trabajado 30 y tantos años, pongamos 30, cuando entró, que tenga, supongamos, tenía 20, ya. Resulta que ahora esta mujer pasa al paro. Y la señora le ha dicho que solamente quiere darle 1 millón de pesetas. Y claro, ya ha llevado la cosa, seguramente, al sindicato, a la legislatura. Bien. Ahora nos encontramos allí con un botón de muestra de tantos casos. Así. Seguro que si vamos a esta señora dueña de la tienda, ha sido bautizada por la iglesia, ha hecho la primera comunión, se ha casado por la iglesia, y si no es católica es protestante, pero seguro que será católica porque es de Palma mismo, es gente mallorquina y tal. Cierra el negocio. Supongamos que solamente es esta mujer y nadie más de dependientes, en fin. Esta mujer, la dependiente, la obrera, pasa al paro. La dueña de la tienda, no. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque durante años y años de vender cosas en esta tienda, ha ganado mucho dinero, seguro que tiene su buen rinconcito en el banco, y se puede burlar de si se cerrando y se queda ella con el negocio cerrado, y claro, tiene la vida ya asegurada hasta que se muera. Bien, esto es un botón de muestra de lo que produce la cultura esta en todo el mundo, la cultura religiosa. Todas las religiones, en todos los países encontraremos lo mismo, ricos y pobres. Y esta gente que cierra el negocio, yo ya soy rico, ya me va bien, ahora tú al paro. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Cristo? ¿O dónde queda Buda? ¿O Mahoma? ¿Dónde queda el Dios judío? ¿Los palestinos? ¿El Dios católico? ¿El Dios protestante? ¿Qué pasa aquí? ricos y pobres. Todas las leyes humanas apoyando esta cosa bestial de que, ah, mira, ya te arreglará, yo ya estoy bien. Ahora te la arreglas tú. Si no encuentras trabajo, al paro. Y si no cobras de ningún sitio, te vas a poder pedir limosna o a robar, yo ya estoy bien. Me he hecho rico a costa de tu trabajo. Viva la pepa, viva Dios, viva mi religión. Y lo que decía aquí María Rosa hace un rato. Y después nos daremos la paz. Démonos la paz. La mano en la iglesia. En todas las iglesias. La paz. ¿Qué paz? Si no hay justicia. ¿Qué clase de Dios se predica? Cuando Jesús dijo en una ocasión a los sacerdotes de su tiempo, sois piedras de tropiezo que no entráis en el reino, ni dejáis de entrar. Después encontramos en una de las epístolas del llamado Nuevo Testamento, que me parece que es Juan, que dice, el anticristo está entre nosotros. Pero lo decía hace 2000 años. Es decir, que el anticristo, el antidios, el antibondad, el antijusticia, ¿quién lo forma? El capitalismo. Todos los seres humanos, aunque sean pobres, que después se avanzan, ¿no?, por el camino de también de hacer dinero. Este es el anticristo. Después de este egoísmo produce lo que vemos, no solamente las injusticias. En el Apocalipsis de la Nueva Jerusalén está con unas medidas, de una forma romántica, Juan dice, y el ángel tomó unas medidas tanto de aquí, tanto de allá, de la Nueva Jerusalén, de arriba, de abajo, ancho, a largo, torres, esta Nueva Jerusalén. Y ves que todos los números van a parar al 9. La cábala, el 9. Entonces, la Nueva Jerusalén, ¿dónde está? ¿En Israel? ¿En China? ¿En Mallorca? No. Esta Nueva Jerusalén, que no es nueva, es tan antigua como Dios mismo, es saber encontrar esta Nueva Jerusalén. Saber encontrar la paz de Dios, saber encontrar a Cristo, a Buda, a Mahoma, saber encontrar la justicia de Dios, la bondad. ¿Dónde está todo esto? Dentro de uno mismo. Mirad si está cerca todo esto. ¡Dentro de uno mismo! Y hay que despertar a quien. Que es matar la bestia, que dice Juan en el Apocalipsis, de matar esta bestia, retirarla y matarla, simbólicamente, que es quitar todo lo dañino, todo lo negativo, y el ángel empieza a despertar. Y después te das cuenta que todas las religiones organizadas por los hombres, todas, son el gran impedimento para encontrar a Dios. Parece un contrasentido, pero es la gran verdad, no porque la diga yo, sino que miremos la historia misma. España, Europa, el catolicismo, guerras, la Inquisición, Napoleón, Hitler, Franco, más atrás, las guerras en Israel, más atrás, Egipto y... siempre lo mismo. Toda esta humanidad dividida, ricos y pobres, y con la religión de turno metiéndose ahí, engañando a la gente para que se porte bien, para que los que viven a costa de los demás, para que los ladrones y asesinos puedan vivir bien, los sacerdotes, tú cállate y pórtate bien porque irás al cielo, mientras aquellos te comen el coco, te limpian el bolsillo y tú a callar, que después se arma una guerra y a morir miles o millones de seres humanos, es igual, lo importante es que yo me haga rico y vosotros sacerdotes ayudadme, que tendréis también parte del botín de guerra. Solución. El Cristo, el Espíritu. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etcétera, etcétera, pero de la forma íntima, como maestro. Y nos enseñas que digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, nada. Esto es una cosa allí que está en el llamado Nuevo Testamento, como una especie de, si digamos, de idea, de modelo, pero vemos que Jesús en un momento dado dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que estos sean, no que sean, sino que entiendan que todos somos uno. Padre, si puede ser, pasar este cáliz, pero claro, según tu voluntad. Es decir, que incluso en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que según el momento hay que decir las cosas. A veces han venido personas, Cayetano, me ayudarás, harás oración por mí o por un familiar y tal, y tal. Es que si no faltaría más. Pero ¿qué digo yo en la oración? Yo me pongo, Padre nuestro, que no. ¿Qué? Maestro, ¿qué? Si puede ser, curar a esta persona. Ya sé que tú lo sabes y sabes que yo tenía que pedírtelo, pero hágase tu voluntad. Pero ya me quedo yo tranquilo de poder decirte, Maestro, ¿por qué no lo curas? Esta es la oración. Sí, tan sencillo que no importa palabras, nada compuesto, y sobre todo tener la idea clara de que estar bien con Dios no es estar bien con religiones organizadas. Hace unos días que he oído por la radio un hombre por Madrid, entre otras cosas, y había empezado a hablar aquel el programa del Olmo, los protagonistas, dice, y yo os he dicho todo esto, decía el hombre, y sin embargo yo soy socialista, pero yo no quiero saber nada del Partido Socialista. Y desde luego no quiero votar ni para ellos ni para nadie. Todos se van por las ramas, decía. Y yo al oír eso, decía, caramba, parece que has estado alguna vez por mi casa, amigo. Socialista. No quiero saber nada del Partido Socialista. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí? Seamos cristianos de Cristo. El mundo, la humanidad, necesita. Necesitamos todo. Cristianos de Cristo. Y sobran, pero sobran. Todos los católicos del Papa, protestantes de Lutero, sobran los maometanos, los judíos, sobran los tanta cosa, esto de Buda, los budistas, todo esto sobra. Lo importante es que son cristianos de Cristo, o budistas de Buda, pero del Buda, no del budismo, judíos, pero de Dios, pero no la organización, y estropea las cosas. Imaginemos por un momento que hagamos una comparación, que hay organizaciones o una organización sola que exige a todos los seres humanos que para poder pensar, tener ideas, hay que estar afiliado a esta organización. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cómo? Yo para pensar, para tener ideas propias, tengo que ser socio de vuestra organización. Pero ¿quiénes sois vosotros para meteros en... este es el cómo. Porque ya está bien. Hay agua, la metéis en tubos, sí, o la sacáis del mar, ¿sí? Me hacéis pagar algo, bien. Ya está bien, estas casas que empiezan a tener esta electricidad solar, del sol, bien. Pero las cosas íntimas del espíritu, de la mente, ¿cómo? Depender de organizaciones, depender de religiones. El capitalismo religioso, el Vaticano, ahora dejemos a las otras religiones, de Jesús de Nazaret, ha hecho lo que han querido. Lo han hecho nada menos Dios, un pobre ser humano, un trabajador como nosotros, un carpintero, que se casó con María de Magdalena, que ya tenía una hija, y Magdalena, María de Magdalena, era una prostituta. Después tuvieron un hijo que se llamó Juan. Esto no suena bien a los católicos y protestantes, pero ya de una forma ya empiezan a abrir algunos medios de comunicación en el mundo, empiezan a abrir un poco la puerta. Pero ahora que viene bien, voy a daros pues una buena noticia, y es esto de iglesia pobre nunca se había dicho en el mundo católico y protestante, y está en marcha y todo lo que es la idea. Pero con estos mensajes hay un mensaje ya en mente hace algunos meses, pero lo he ido declarando un poco así, y ahora lo declararé un poquito más. El título lo dice ya todo. La bondad y el humor de Jesús de Nazaret. ¿Os dais cuenta? Jesús de Nazaret era un tipo, yo diría, no digamos cómico, pero casi, altamente alegre. Sus dichos y hechos han sido tan manoseados, que han hecho de esta figura de Jesús una cosa completamente al revés. Claro, que leyendo un poco los evangelios, hay algo que no han quitado, no han tocado mucho el Vaticano. Hay algo. Hace unos días que yo decía a Castro, esta chica, ¿no? Que Jesús, en una ocasión, porque en una plaza allí estaban bailando, mucha gente, y él, para bailar, se quitó las sandalias, unas sandalias viejas, pero claro, de ponerse a bailar y a saltar con aquellas, se había quedado sin sandalias. Y entonces se pone a bailar, dije yo, y Castos, que estaba anotando esto en un papel, como parece que está por aquí, dice, caramba, entonces seguro que se debieron los callos al maestro, claro, de tanto andar por ahí, por los caminos. Y... pero hay aquel detalle que a veces os he contado, de Pedro con las habas. El Francisco ya no lo sabe. Un día, Pedro dice a Jesús, maestro, estaban hablando de la vanidad, del orgullo, y ¿qué pasa con esto? Dice, ah, vanidad, orgullo, y está muy extendido eso. Jesús dice, cogen una espuerta llena de habas, habas viejas, y daremos una vuelta por la calle, las calles. Cuando un portal aquí, venga, pon una haba aquí. Y en esta casa hay vanidad, orgullo, hay soberbia y todo. Bien, y andan. Pedro, una haba aquí. Y andan. Pedro, otra haba aquí. Llega un momento, llega una casa. ¡Pedro! Una haba allí. Y Pedro le dice, maestro, pero esta es mi casa. Ah, es tu casa. Dos habas. Yo era un niño, ya sabía esto, porque me lo contaba nuestro abuelo, la descendencia, los chuetas. Por esto la Iglesia Católica en Mallorca ha dado siempre una leña fuerte contra este judaísmo dividido, porque en Mallorca, desde de Jesús de Nazaret y antes de Jesús, los judíos que venían allí, pues la mayoría seguidores de Moisés y claro, gente con dinero y mercaderes, y, pero unos pocos ya seguidores de Jesús, después de la muerte de Jesús. Y entonces estos han ido predicando este cristianismo sencillo, de padres a hijos, llegando hasta nosotros. Yo iré dando detalles, diré cosas de lo que me acuerdo, pero también de lo que me dice el maestro. Puedo decirlo ya ahora. En un mesón, en una fonda, se dice que había dos mujeres, Marta y María, y una escuchaba a Jesús y tal. Esto está en los evangelios. Rabí, maestro, mira que mi hermana no me ayuda y tengo mucho trabajo aquí, hay mucha gente y tengo que repartir la comida y... ay, mujer, le dice Jesús, le dice, está escrito, está escogido la parte buena, la parte buena, escuchar a Jesús y la otra que trabaje. Esto no, esto es composición de, sí, yo iba a decir, pero bueno, de estos cerdos del Vaticano cuando empezaron, lo he dicho, bueno, cuando empezaron con todo esto. La verdad es que Jesús con otros trabajadores entraron a comer, no a predicar. Y en aquel día, pues, el menú, pues, eran lentejas. Y claro, Jesús cuando vio las lentejas, aprovechó la ocasión. dice a sus amigos, claro, apóstoles, lo que llamamos apóstoles, pues eran sus amigos, se trabajaban, cuidado, con las lentejas, dijo Jesús. Y ya sabéis el caso de lo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que está en la Torá judía, en el llamado Antiguo Testamento. Claro, todos, maestro, Jesús, nosotros no vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, nosotros no. Y Jesús dice, pues yo sí, ¿cómo sí? Voy a vender mi primogenitura, pero no por un plato de lentejas, sino por un cordero gordo o un ternero gordo. Maestro, ¿y qué dices? Sí, sí, porque plato de lentejas es muy poca cosa, y así esto más engordado, porque mi primogenitura es nula, yo no tengo nada. Y a cambio de este nada, si llego a un cordero gordo. ¿Por qué no explican estas cosas? Como aquello de ver un perro muerto, maestro, ¡oh, qué olor! Y este animal aquí, sí, y este pelo ya se le escapa y tal, y toda la parte negativa de aquel animal. Y Jesús esperaba, ¿habéis terminado? Sí. ¿Os habéis fijado todos los dientes tan blancos y hermosos que tiene este perro? Ay, maestro, maestro, tú te las sabes todas. Me explico. No me parece que me alargo bastante hoy, pero vamos, es igual. Porque el mensaje quedará si he escrito y será para... Hay un montón allí dentro. Pasará la cola. Pero mientras vosotros lo metáis en esta caja milagrosa que llamáis, que se dibuja a morir de ordenador, en una caja milagrosa, pues... va uno y dice, maestro, y no le conocía, no era Jesús, dice, ¿qué quieres? He oído hablar de ti y tal, ¿puedo yo seguirte, ser también como estos, y discípulo, apóstol, de tener las ideas que tú, en fin, ser, que me expliques todo esto, mi maestro? ¿Puedo hacerlo? Y Jesús dice, sí, pero dame primero una moneda. Una moneda, sí. Y aquí el hombre se saca la moneda y se la da a Jesús. Bien, y empiezan a andar y Jesús tira la moneda por el suelo. Y aquí el hombre, pero maestro, la moneda, y se agacha, coge la moneda. Oye, ¿te ha caído? ¿La has tirado? No, la he tirado. Te puedes poner la moneda en el bolsillo, te vas y dentro de unos 4, 5, 6 días, unos días, vuelves otra vez a hacerme la pregunta que me has hecho. Bien, aquel se va, pasan días, vuelve otra vez, maestro, vengo a insistir, la pregunta tal, si te puedo seguir esto y esto y esto. Pero estos días he pensado que si me pides una moneda, no quiero saber nada de ti. Me marcho. Y Jesús le dice, has empezado bien, con buen pie, como se dice, has empezado bien. La primera lección la has entendido, puedes seguirme ya. ¿Habéis entendido vosotros esta lección? A vosotros os lo digo. ¿Os dais cuenta? ¡Qué maravilla! Esta mañana lo estaba diciendo a Tomeu, que se ha quedado pensativo. Tomeu dice, caramba, Cayetano, ¿de dónde sacas todo esto? ¿De dónde saco todo esto? ¿Qué saco? ¿De dónde voy a sacar? El maestro tiene un saco enorme. ¿Os dais cuenta? El ser humano en este mundo, si se atreve a decirte, págame y te hablaré de Dios, bueno, de una forma sencilla es mandarlo a paseo. Pero de tener una barra de hierro así de gorda, hay para darle 50 millones de garrotazos con barra de hierro. Tengo que darte dinero para que me hables de la justicia, de la paz de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Tengo que darte dinero. ¿No te das cuenta que si tú te lo cobras y yo te lo pago, estamos, ¿cómo se dice en la astronomía? Estamos, tanto tú te cobras como yo te pago, millones y millones de años luz, lejos de Dios. Así es que no importa hablar más. Tú te quedas con esto, yo también me quedo ahí. ¿Os dais cuenta? Si no se puede servir a Dios y al dinero. Si es más fácil pasar un camello por el ojo de uno de los metálicos. ¿Qué pasa aquí? Y claro, todo esto no es solamente producto de lo que nos hayan contado los abuelos, los padres, por mal, por tradición, no es solamente por eso. Lo más importante, es lo que digo aquí, que dice el título María. La verdadera comunión con Cristo es secreta. ¿Y empieza? Los cristianos llamados Cristo, llamamos Cristo al Espíritu Universal de Dios. También se le llama Espíritu Santo. Y entendemos por Dios al Creador y Recreador del infinito universo. Pues está muy clara que alguien o algo ha hecho posible la existencia del infinito universo. Por lo tanto, también nuestra existencia. Pues nadie se ha creado a sí mismo. Llamamos pues a Dios, a nuestro Creador. ¿Digo? Sí. Y cuando Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dice buscar primero el reino de Dios, está claro que tenemos que buscarlo en nosotros mismos y no en las religiones organizadas por los hombres. Cristo dice que oremos, recemos en secreto, es pues la oración a Dios. Ya va. Podéis estar seguros que ningún ser humano, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni joven, ni anciano, ningún ser humano es capaz, y esto lo he dicho también muchas veces, pero ahora viene bien también, ningún ser humano es capaz de rezar, de orar en secreto, en su casa, en el campo, en una montaña. Ningún ser humano es capaz de hacer eso si no cree en Dios. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando Jesús dice, no sé, hay como los hipócritas, estos, los sacerdotes, los fariseos, que aman el rezar en las plazas, en pie, en las sinagogas, para ser vistos de los hombres. Rezar en una iglesia católica, protestante, budista, mahometana, mezquita, cualquier templo, rezar allí dentro es fácil. Rezar en la calle, que te vea la gente, es fácil. Todo este teatro religioso es fácil, puede hacerse con hipocresía, pero nadie de forma falsa, de forma hipócrita, puede rezar en secreto a Dios. ¡Nadie! Si no, a ver, ¿qué pasa? Es como aquello que a veces he dicho, un ser, un hombre, una mujer, digamos un hombre, que dice que es ateo, que no cree en Dios, es más, que blasfema contra Dios delante de la gente. Si a este hombre le decimos, eres capaz de blasfemar contra Dios en una montaña o en el campo, tú solo, mirando al cielo de día o de noche, pues, blasfemar contra Dios, ¿eres capaz de hacerlo? Podéis estar seguros que este hombre, si sabe que tienen que vigilarlo, dirá que sí. Pero si sabe que no, dirá nadie allí. Que él tiene que escoger el día y la hora y no decirlo a nadie. Este se dirá a sí mismo que voy a hacer el papel de tonto. Irme a la montaña, al campo, a blasfemar contra por quien me han tomado estos, por tonto. ¡No irá! Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú oras en secreto, rezas en secreto, ahí está la importancia. Porque nadie es capaz de ponerse a rezar en secreto si no tiene esta fuerza hacia Dios. Es imposible. Si no, claro que es bastante difícil comprobarlo en toda la gente, en toda la humanidad, porque tendríamos que ir uno a uno por uno y los científicos estudiar la mente o el corazón, pero se daría cuenta del ser humano. Rezar, orar, sin tener la idea de Dios, así. No. En un momento de desesperación en la vida, el ser humano, una gran desgracia en su familia, o algo en sí mismo, en fin, no cree en nada, es ateo, un hombre o una mujer, es igual, pero en un momento de desesperación podemos estar seguros también que aquel ser, sin decir nada, pensará en Dios, pidiendo ayuda. Porque he trabajado de yesero toda mi vida, y tanto con los yeseros como los albañiles, las obras en construcción, he visto a veces, y a veces lo he padecido yo, un golpe de martillo o con la paleta, un corte, que son unas paletas, o eran muy finas, o alguien que ha tropezado y se ha hecho mucho daño a un brazo. Esto seguramente alguna vez habréis experimentado esto, quién sabe. Y si no, poned atención, que tanto la otra gente como vosotros mismos, ¿qué pasa? Si te caes, te das un golpe fuerte, una gran cortadura, en fin, te haces daño. ¿Quién se pone a blasfemar contra Dios? Tanto si te cree como si no cree. Nadie. Si es un rasguño, poca cosa, bajan todos los santos del cielo. ni si pum ni si pam, pero si es algo fuerte. Ay, madre mía, ay, mon polet, ay, mon molet, ay, ye bras, ay, mon molet, ¿cómo, mon molet, mi madre, cómo, qué? ¿Y por qué no blasfemas? No es cuestión de blasfemar ahora, cuando hay poca cosa, sí, pero cuando la cosa es seria, ¿qué pasa con este Dios tan desconocido y tan conocido al mismo tiempo? Tan manoseado por los vividores de las religiones y tan al alcance de todos los seres humanos, tanto que lo tenemos dentro. Era llamado Antiguo Testamento, los profetas. Dice, ha dicho Dios, ha dicho el Señor, que las leyes mías, o sea, Dios, el Espíritu, no va a ponerlo encima de las nubes para que digáis, ah, cuánto arriba está. Tampoco dentro de la tierra, en el fondo del mar, ah, ¿dónde? Abajo está. No. Ha dicho el Señor que lo pone dentro de nosotros mismos, en la mente, en el corazón. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué busca Dios en los edificios? En los edificios. Y ahí viene bien otra vez la cosa. Si trabajando de yesero he podido conocer en Palma mismo conventos de monjas y frailes, jesuitas, las jerónimas, miñones, franciscanas, franciscanos, Sagrado Corazón, la pureza, en fin. He trabajado en muchos lugares de esto, Santa Clara, monjas, Teresas de Jesús, aquí en la Rambla, conventos y más conventos, enormes edificios, patios enormes, unos corredores enormes, unas celdas enormes. Esto en Palma, pero eso en toda España, capitales y pueblos de toda España. Catedrales, iglesias y monasterios y conventos. Y después la radio te da la noticia, cada dos por tres, de estos inmigrantes y centenares por allí, miles por allá, y muchos que viven en plazas o en calles, allí a la intemperie, o en una tienda de tela, o yo qué sé, de cualquier manera. Y se podría preguntar al Vaticano de Italia, de Roma, y a los vaticanos de cada provincia, el obispo, los obispados, ¿cuántos inmigrantes tenéis en vuestros conventos? Por lo menos para darles un poco de techo, y si podéis después comida, pero techo, seguro que no. Porque claro, esto tiene que arreglarlo el gobierno, porque os dais cuenta que del dicho al hecho hay un buen trecho. Por sus frutos los conoceréis. Templos. ¿Acaso estos señores del Vaticano y protestantes y los judíos que ahora se pelean por el nuevo templo en Jerusalén, acaso no tienen en la Biblia la llamada Torah para unos y otros las palabras que hay ahí escritas? Dios, dice el profeta, no habita en templos hechos de manos de hombre. ¿Cómo? ¿Y estas catedrales? ¿Y estas sinagogas? ¿Y estos conventos? ¿Y estas iglesias protestantes? ¿Qué pasa aquí? Ahora dejemos a los mahometanos que se funden el Corán y acudamos al llamado Antiguo Testamento, que se fundan judíos, católicos y protestantes. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero, ¿cómo sí, pero? ¿Qué pasa? Yo era un muchacho, un niño, vivíamos en la Plaza de la Paja, y oía decir a nuestra madre y a mucha gente, la catedral. Ya se sabe, estas grandes iglesias. como decía. Grandes iglesias, poc perdons. Grandes iglesias, poco perdones. Es decir, que puede ser muy grande el edificio, pero si no hay Dios en el corazón de las personas que entran ahí, ¿qué pasa? Y si hay Dios en el corazón de las personas que entran, ¿para qué entrar allí y perder el tiempo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra animalada del Vaticano, siempre en el futuro. Verán a Dios, heredarán la tierra. Bienaventurados los de limpio corazón, o bienaventurados tal o cual, porque serán hartos de justicia, serán, irán al cielo, el futuro. ¿Y ahora qué? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ven a Dios. Bienaventurados los pobres, porque hemos heredado la tierra, el mundo. Y cuatro sinvergüenzas han dominado este mundo, la tierra, y si quieres una casa tienes que comprarla, un trozo de terreno tienes que comprarla, porque ha pasado de manos a manos, ¿no? Desde los primeros que se apoderaron de la tierra. No se trata ahora de hacer protestas, no, de tener las ideas claras. El mundo es nuestro, la tierra es nuestra, el universo es nuestro. Porque Dios es nuestro, porque nosotros somos de Dios. Es más, los profetas dicen, es que somos dioses en potencia, claro que sí. Somos Dios. Una hormiga misma, es Dios, todo es Dios. Pero esto no va bien. Predicar estas cosas, porque quita el negocio a los mandamases, jerarquía y sacerdotes de todas las religiones que viven del cuento. ¿Cuántas veces hemos dicho, quita el dinero del mundo? Que no haya dinero, simplemente trabajar y comer, la comida repartida al final. Cambio de cosas, pero sin dinero. Quita el dinero y todas las religiones del mundo se quedarán sin sacerdotes, sin jerarquía, sin fraile, sin monja. Quita el dinero y no habrá llamadas. Hoy he sentido la llamada de Dios para casarme con Dios en un convento, para ser sacerdote y estudios de seminario. Tú lo que miras es la paga de cada mes, que cobrarás y no trabajarás. ¡Quitemos el dinero! Y nadie oirá la llamada de Dios para entrar en un seminario si tienes que seguir trabajando. ¿Qué pasa aquí? La oración en secreto. ¿Cuántas veces os he contado que yo estaba jugando con la clase de la paja? Tenía unos 6 o 7 años. Ya empezaba a decir, jugando. Van en las voces, estaba alzada, se han enviado, no sé, y algunos niños que dicen que, ah, no, no digo nada, es porque yo lo decía, pero a veces jugando, claro, saltando y corriendo, salía alguna frase, alguna palabra. Y alguno me dijo, no, yo he oído que decías algo de santificados, no digueu res, és un secret això. Estos sorris, no ho diré, i ho sabia tota la pandilla, de nens i nines allà. I passen los anys, i anys, i jo crec que miles, millones de veces me he repetido este Padre Nuestro. Empiezo a entenderlo, claro, de tantas veces repetirlo. ¿Os dais cuenta? Por esto os he dicho a veces que puedo rezarlo mentalmente y hablar de otras cosas, porque lo importante es la idea. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero si todo es el cielo, entonces ya tenemos ahí algo que choca con la religión. El cielo no está ahí, está aquí, está en todas partes. Pero que se haga la voluntad de Dios. Para terminar y no cansarlos, se viene un matrimonio un día de Inca, dueños de una fábrica de zapatos, y el dueño me dice, el señor este, dice, nos han hablado de ti, Cayetano, hemos, nos han dicho que tú haces la oración, pero no sé, esto de viajes astrales, y ¿no podrías ayudarnos para hacer más grande nuestro negocio, la fábrica de zapatos? La fábrica de zapatos más grande. O sea, ahora vosotros, cuando os sentáis a la mesa, que tenéis este negocio y esto, podéis comer un plato de arroz. Hombre, claro que sí, entonces, ¿por qué queréis dos? Si podéis comer un plato de arroz, queréis dos. Ah, pero Cayetano, es porque así podríamos dar más trabajo a otros, en ampliar más. No, desde vosotros es, queréis es ganar más. ¿Y qué queréis? Si yo me vaya, maestro, te pido un favor, que estos de Inca, si ganan ahora 1 millón o 10 millones cada mes, maestro, les darán más millones. Es esto que queréis. Os habéis equivocado, amigos. Se marcharon, no sé si dijeron adiós, pero no han vuelto más, y hace años. ¿Os dais cuenta? ¿Ah? Y me dijeron que venían del Cristo de la Sangre de Palma, ¿eh? A pedirle al Cristo también la amplitud del negocio. Pero no se fiaban. No se fiaban. Y vinieron aquí. Estaban haciendo el viaje. La seguridad y el catín Cayetano. ¿Eh? Os reís de gente desesperada. La pobre, que unos milloncejos más. De antes de nada, la próxima, ¿dónde es? Puede ser en casa. ¿Eh? En mi casa. Ha dicho en su casa. En casa de Margarita. ¡Ah! ¡Ah! Ahora se lo tengo que decir a ella. Que sin permiso no abro la casa. No pides permiso con sellos incluidos. Sellos incluidos. Firmado por el Papa. Ayer, pero ¿dónde te lo hallas? Cuando el Cayetano dice para hacer la reunión aquí, ¿no te pides permiso? Por eso no te lo pide, no te daría. Por eso no te lo pide. Y mañana, el que no lo sepa, que no supongo que lo sabéis, la mayoría a las 7:30, a las 8, eso es Muntaner, un pan boli, ¿eh? Mañana. ¿Y a las 7 de la mañana? No, a las 7:30, a las 8 de la tarde. Y lluvia de estrellas. O sea, que poneros guapas, porque habrá lluvia de estrellas. Y habrá pan boli. Pan boli, a Gómez. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?